El kit de la cuestión. Producciones Doble Cero en plena acción. Abre bien tus oídos porque llega el que nunca se ha vendido, el que siempre mantiene el rumbo y un concreto acometido. A piñón fijo sigo fiel a mis principios, como siempre, dando lo que se merecen con creces. A todos esos mamones que tienen por mí prejuicios y que por ignorancia hace tiempo que ya no están en su sano juicio. Día del juicio, ha llegado el día del juicio, pero esta vez en forma lírica y no bíblica, idiota. El MC que no habla mierda por el pico. Vuelve salpicándolo todo con el micro como tiene que ser, controlando el percal. ¿Qué tal? El loco más gordo de este negocio no persigue el bill metal. Vuelvo de nuevo la carga con DJ Skinny a los platos, dando que hablar a esos niñatos que pasan el rato y que están en esto únicamente por la panoja. Y que si por ellos fuera cantarían a dúo con la Pantoja. Por eso nunca subestimes a la gente de la calle. Si no quieres que los planes te fallen, no nos toquen los huevos ni nos vengas con rollos. Y quizás salvarás el pellejo aunque sea de puro pollo. Nunca infravalores a los que sabemos de sobra, que aquí las cosas no se consiguen si no se logran con constancia e ahínco, con esfuerzo y tesón. Cualquier problema en este mundo tiene una lógica solución, por difícil que lo parezca o que lo sea. Nada lograrás en esta vida si no te meneas, y ahí donde radica el kit de la cuestión, la revolución. ¿O de qué te creías que iba esta canción diversión? Pues no, te equivocas, la estás cagando si te crees todo lo que oyes, todo lo que ves, todo lo que eres es hábilmente manipulado por el Estado. ¿No me crees? Pues tranquilo, ya lo creerás cuando veas que no llegas a fin de mes, ni siquiera haciendo horas te darás abasto para pagar las facturas que siguen llegando sin demora. Hora tras hora, minuto tras minuto, la insaciable, impredecible y máquina humana continúa en el afán de querer salir del paso sin arreglar el ocaso de errores cometidos antaño. Por consiguiente, como no, el gran rebaño, volvemos a caer en el mismo autoengaño. Año tras año, peldaño tras peldaño, seguimos creyendo que somos algún fenómeno extraño de la soberbia y magnífica creación. Un capullo y 12 días por alguna equivocación. Año tras año, peldaño tras peldaño, seguimos creyendo que somos algún fenómeno extraño de la colosal y divina creación. Que un idiota y 12 días por alguna razón. Unos años más viejo, pero más vivo y más listo. Ahora el chico de barrio ha constatado quién es quién en este macabro juego en el que nos ha tocado jugar. Se acabó ser la presa, ahora nos toca a nosotros cazar y devolver con intereses cada uno de los golpes que el sistema y la corrupta sociedad nos dio por ser considerados indigentes o escoria. Actores secundarios en esta trágica historia. Sí, aquí nos tienes Doble Cero echando chispas y repartiendo intelecto, mejor que Tyson dando hostias, incitando a la tropa al motín y rebeldía. Sin tregua, sin demora, 24 horas al día, 7 días a la semana, 31 días al mes. Aquel MC que escuche se ves poniendo esto de revés. No desisto en desmontarle el chiringuito a un estado que me produce más risa que mismísimo el chiquito. La dictadura de la casta militar, la democracia de la burguesía, el comunismo, la dictadura del proletariado, y el comunismo libertario, anarquismo, la libertad.